love you. Muy pero muy buenos días, amigos y amigas de Planeta Alterno. Estamos aquí en otro domingo lleno de música, lleno de novedades y sobre todo lleno de la mejor compañía. Estamos aquí también por 940 en AM y por www.radiocce.com. Mi nombre es Daniel Cárdenas y como siempre es un gusto estar con ustedes. Y al lado mío, a quien se acaba de sentar, no sé qué está haciendo, mi compañera, mi amiga Yuli Gaona. ¿Qué tal, Yuli? Buenos días. Hola, hola amigos y amigas que ya se están conectando a nuestro programa Planeta Alterno. Estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí un domingo más. Estamos 17 de marzo del 2019, son las 10 de la mañana con 5 minutos. Quiero recordarles que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com o a su vez nos pueden ver y escuchar en nuestra transmisión de Facebook Live. Pueden buscarnos como arroba Planeta Alterno. Así es, y lo que acabamos de escuchar es Big Mama Thornton con la canción Hound Dog, ¿no es cierto? Big Mama Thornton fue una cantante estadounidense de blues y rhythm and blues. Tocó también la armónica y la batería y fue la primera en obtener un gran éxito con la canción Hound Dog, una canción escrita para ella por Jerry Leiber y Michael Stoller en 1952. El tema fue número uno en el Billboard Charts durante 7 semanas y como les dijimos la semana pasada, en este durante todas estas semanas hemos estado con música, sobre todo de estas mujeres cantantes, mujeres intérpretes, las cuales han marcado una historia en sus diferentes ritmos. Así es, y en esta ocasión también vamos a escuchar muchas canciones del género del blues. Espero que sea de su agrado, lo hemos hecho con todo el cariño y sobre todo con las ganas de compartir muy buena música. Así es, y ahora qué tal si nos cuentas cuál es la canción que viene en este momento, Yuli. Exacto, continuamos con nuestro programa y el día de hoy también vamos a escuchar a Fleetwood Mac con su canción Merry Go Round. I didn't even know your name. Yes, when I first met you, baby, I didn't even know your name. Yeah, I was feeling so low on the ground that like an evil woman I was to blame. I never realized just how sweet and kind one woman can be. Yes, I never realized, people, just how sweet and kind one woman can be. Yes, but when I looked into your eyes, yeah, I knew true love had come to me. Muy bien, esto fue Merry Go Round de Fleetwood Mac. Esta es una banda de rock nacida en 1967 en Londres, la cual a lo largo de su carrera tuvo varios periodos de cambio en su alineación y también tuvo varios periodos de popularidad. En conjunto con sus primeros trabajos, se situaron como una de las bandas más importantes del blues británico a fines de los 60 y principios de los años 70. Y como les dijimos, el día de hoy estamos acompañándolos con un poco de del buen blues. Así es, les recuerdo, amigos y amigas, que estamos en Planeta Alterno escuchando blues y quiero aprovechar también para enviar un saludito a quienes ya se están conectando a través de arroba Planeta Alterno en nuestra transmisión en vivo. Chévere, chicos, muchas gracias por siempre estar conectados y sobre todo pendientes. Quiero enviar un saludo a Jorge Quesada, que siempre nos está escuchando. Un abrazo y un beso enorme a ti. Muchas gracias por el acolite siempre. Así es, y también recuerden que estamos a través de la www.radiocce.com por la 940 en AM y pueden descargarse nuestra app en la Play Store como Radio CCE 940 en AM. Es rápido, es fácil, es completamente gratis y no pesa casi nada. Exactamente, muchas gracias, Dani, por tus recomendaciones, no se olviden de eso. Ahora vamos a continuar con las canciones, con el blues, con el buen blues el día de hoy. Vamos a escuchar a Eric Clapton con su canción Double Problem. For some loving on trouble, can't keep a job. don't mean I'm having double trouble. But hey, hey, to make it you've got to try. Baby, believe me, that ain't nobody. Yeah, because some of this generation is millionaires. I can't even keep these clothes Muy bien, Este fue Eric Clapton con la canción Double Trouble, la misma la cual es parte del álbum No Reason to Cry. El álbum No Reason to Cry es el cuarto álbum de estudio en solitario de Eric Clapton. Lanzado en 1976, Double Trouble fue escrito por Austin Rush y lanzado como single en 1958. Así es, también enviamos saluditos a quienes nos están viendo y también escuchando la música que estamos compartiendo el día de hoy en nuestra transmisión en vivo de Facebook Live. Búsquenos como @planetaalterno. Enviamos el saludito a Cristian, a Janek y también a Andrés. Muchas gracias por estar conectados. Así es, gracias por estar junto a nosotros, gracias por estar escuchando la mejor música, la mejor compañía en este domingo. Ya estamos también ya a una semana de las votaciones. Próxima semana no estaremos en Facebook Live, pero sí estaremos con la mejor música, igual trayéndoles a través de la plataforma www.radiosce.com. Así es, amigos, continuamos con más música el día de hoy, en este domingo 17 de marzo. Vamos a continuar con esta canción de Celeste Carballo, que es una versión, esta versión, bueno, de una canción muy reconocida en el ámbito del blues, que es Desconfío de Papo. Vamos a escucharla. Estamos de regreso aquí en Planeta Alterno. escuchando y compartiendo con ustedes música blues, muy buena sobre todo, y también compartiendo nuestras buenas vibras y enviando saludos también a las personas que nos escuchan y también nos están viendo. Les deseamos igual un buen inicio de semana y sobre todo que dentro de todas las actividades que están realizando, lo escuchen con esta muy buena música. Así es, quiero aprovechar para mandar un saludo para mi amigo Pierre Constein. Un abrazo bien fuerte. Pilas, que hoy el Aucas de ganar la liga. Bueno, dejando de lado el deporte y los partidos de fútbol, que gane siempre... Bueno, no importa quién gane para mí, no importa quién gane, sino que siempre se desenvuelva de una manera pacífica. Así es. Lo que acabamos de escuchar hace poco fue una interpretación de Celeste Carballo de la canción Desconfío. Así es. Esta canción está dentro de su primer disco que se llama Me vuelvo cada día más loca. En el material se reúnen composiciones propias que se convertirían posteriormente en clásicos de la música nacional, como el tema de título Querido Coronel Pirgols o el dúo que realizó con David Lebón, Una canción diferente. Y también versiones como La Desconfío y El último blues. Así es, hay que también resaltar que la versión de Desconfío fue en colaboración con su compositor original, el cual fue Papo. Y a continuación vamos a escuchar otra canción. Esta es de John Mayall and the Blues Breakers con la canción Double Crossing Time. Vamos a escucharla. Double Crossing Time de John Mayall and the Blues Breakers. Blues Breakers with

Así es, también quiero aprovechar para enviar un saludo a mi madre, Flor Cárdenas, que también se está conectando a la transmisión de Facebook Live como @planetaalterno. Recuérdenlo, y también a Raúl Ramírez, que nos está escuchando. Muchas gracias, Raúl, por siempre estar pendientes y también por compartir con nosotros esta linda mañana. Así es, y en este momento vamos a escuchar la canción del trío Manal con la canción Avellaneda Blues. Vamos a escucharla. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Cerca de un barco. vida desierta pronto se agitará. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, baja industrial. Esta fue la canción Avellaneda Blues de el trío Manal, el cual fue el precursor del blues y del rock cantados en español, citados como el mejor grupo de blues en español y el primero de todo el mundo en componer dicho género en castellano. Así es, y la canción que estábamos escuchando es la quinta de su álbum con el mismo nombre, Manal, editado en 1970. Es considerada la canción inicial del blues en castellano o en español. Dicha obra evoca imágenes de un amanecer melancólico en Avellaneda, un suburbio portuario e industrial de Buenos Aires. Esta agrupación, este trío, es una agrupación argentina que, igual como lo estamos diciendo, es precursor en cuanto al blues en español. Así es, y todas estas aportaciones que nos realizaron tanto Manal como las bandas que le siguen fueron cruciales para la evolución tanto del blues como del rock en español. Miren que de ahí muchos artistas de renombre internacional han basado sus estilos o sus composiciones. Así es, y vamos a continuar, Dani y chicos y chicas que nos están escuchando, vamos a continuar con el blues del día de hoy. It's Breaking Me Up de Jethro Tull. Vamos a escuchar esta canción, It's Breaking Me Up. Ya regresamos. Thank you. Esta fue la canción It's Breaking Me Up de Jethro Tull. This Was es el álbum de debut de la banda inglesa de rock Jethro Tull, grabado y lanzado al mercado en 1968. Es un álbum con marcados rasgos de blues y jazz, muy diferente a los siguientes álbumes de la banda, puesto que ellos se dedicaron desde el segundo álbum al rock. A pesar de haber sido grabados con un presupuesto muy bajo, en general recibió críticas favorables y tuvo un relativo éxito comercial. Exactamente, Dani. Quiero aprovechar para enviar un saludito especial también a nuestros amigos que nos están escribiendo en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Búsquenos como @planetaalterno. También enviarle el saludito a Ricardo Cabascango. Muchas gracias por estar pendiente y claro, que en algún momento que esté disponible también, que venga y nos comparta su buena música y también los proyectos que están realizando. También aprovechar para enviar un saludo a David Jurado. Muchas gracias por estar pendiente también. Ahora vamos a continuar con la siguiente canción, que es de Ali Farka Touré, que es Aidud. Este es un reconocido guitarrista y cantante maliense, cuyo estilo fusionaba sobre todo la música tradicional de Malí con el blues. Así que vamos a escuchar a Ali Farka Touré. Este fue Aidu de Ali Farka Touré. Y hablemos un poco de él. Ali Ibrahim Farka Touré fue un conocido guitarrista y cantante maliense, como lo mencionamos hace poco, cuyo estilo anudaba la música tradicional de Malí con el blues. Alefar Kature es considerado uno de los mejores guitarristas a nivel mundial y uno de los mejores músicos de la música africana. Muy bien, continuamos amigos y amigas. Vamos a escuchar la canción Tried de Janis Joplin. Janis Joplin fue una cantante estadounidense de rock y muy conocida por su poderosa voz y su gran intensidad de interpretación. Fue una de las estrellas del rock más grandes de su época. Tras publicar 3 álbumes, ella falleció a la edad de 27 años. La canción que acabamos de escuchar, Try, es una presentación de Janis Joplin en el Festival de Woodstock el 19 de agosto de 1969. Así es, amigos y amigas. Te comento, Dani, que ya estamos llegando al final del programa. Sí, ha sido muy bonito esta experiencia, sobre todo compartir con ustedes, amigos, y también recibir sus críticas y sobre todo sus comentarios y saludos. Muchas gracias por eso. Vamos a finalizar nuestro programa con una agrupación argentina, Sui Generis, que nos va a deleitar con esta canción, Toma Dos Blues. Antes de enviar la canción, bueno, nos vamos a despedir. Yo soy Julie Gaona y ha sido un gustazo enorme estar con ustedes el día de hoy. Les acompañaremos el siguiente domingo con más música. Chao, chao. Yo soy Daniel Cárdenas y para mí siempre es un gusto. No se separen, el próximo domingo estaremos con también un especial de música bastante, bastante interesante. Les dejamos con Toma 2 Blues de Sui Generis. Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno.